Buenas tardes, el día de hoy venimos a Profesionales en Cómputo y Videojuegos, que está ubicado en Circuito Oriente número 1048, Colonia Jotaldán. Nos encontramos con el técnico Francisco Javier Martínez. ¿Cuánto tiempo le toma encontrar la falla que tiene el equipo? Es variable, dependiendo la gravedad de la falla. Hay veces que es muy visible, por ejemplo, a veces es pantalla, teclado, y es fácil darte cuenta que es la falla. Pero hay veces que viene, no sé, alguna falla de sistema operativo o alguna falla técnica de procesadores o memoria RAM, es dependiendo. Pero más o menos el promedio es de unos 45 minutos. ¿Cuánto tiempo le toma reparar una falla de un equipo? Dependiendo, si tenemos la refacción aquí, el tiempo de reparación es más o menos aproximadamente de un día. Si no tenemos la pieza y hay que mandarla a pedir, dependiendo el tiempo que nos mande la pieza, a veces tarda una semana o a veces 15 días, pero máximo 15 días. ¿Cuál es la falla más frecuente que se presenta en estos equipos? La falla más frecuente es, sistema operativo, que vienen las computadoras con virus y vienen alentadas, y otras veces pues en lo que es laptops y todo eso, la falla más común es rotura de pantalla. ¿Cuáles son las marcas que le han traído un mayor número de veces a reparar? Las fallas, bueno, las marcas más bien dicho que fallan más es HP, Compaq, y son las más comunes, y la Sony Vaio, pero de ahí en fuera las demás son un poco mejores, pero la más común que me traen es HP y Compaq. ¿Cuál componente ha sido complicado reemplazar? Los componentes que son más complicados de reemplazar pues son los circuitos que son impresos, o los circuitos integrados, muchas de las veces. O hacer un revaling en una computadora que viene con el procesador calentado. Es levantarlo, volverle a poner cada uno de los puntitos que lleva el integrado y luego volverlo a reinstalar. Eso es lo más complicado. ¿Qué equipo repara más seguido, laptop o netbook? La que reparamos más comúnmente es la laptop. Ahorita ya es como la más, como más de moda. Ahorita ya la gente ya por más comodidad son los equipos que más ocupan, más usan. Entonces lo más común que nos llega ya por lo regular son las laptops. ¿Los componentes son fáciles de conseguir? Depende, como te digo, es dependiendo de las marcas. Si hay marcas que son difíciles, por ejemplo la HP o la Compaq son de las más difíciles. La más común es la Sony Vaio o a veces la Acer, pero de ahí en fuera no es muy difícil, a menos que sea, por ejemplo, como te vuelvo a repetir, pantallas, teclados, pero si son memoria RAM, que es lo más común que a veces vienen a hacer que las actualicemos, pues es fácil conseguirlas. ¿Qué herramientas utilizas para reparar los equipos? Pues lo que más comúnmente ocupamos aquí son los desarmadores especiales, son muy pequeños, para tornillos muy pequeñitos. Es lo más común que ocupamos, más aparte pues los sistemas operativos son los que instalamos. Por último, ¿qué servicios prestan y cuáles son sus costos? Dependiendo, como te vuelvo a repetir, esto es variable, es muy variable. Dependiendo la gravedad de la falla es el costo de la reparación. El costo normalmente, por ejemplo, de un formateo aquí lo hacemos en 280 pesos y es normalmente el sistema operativo que nosotros instalamos ahorita, que es el más nuevo, es el Windows 10, y va con un antivirus y va con los programas más comunes, como es el Office, etc. Bueno, eso es todo. Así que ya saben, cuando necesiten reparar sus equipos de cómputo, vienen aquí a Profesionales en Cómputo y Videojuegos. Les repito, la dirección es el Circuito Oriente número 1048, Colonia J. Aldana. Yo soy Saúl. Viridiana y Zaira.